Now you've heard of the purple people eater, and they sing of the witch doctor too. I guess these songs have sold a million copies. Pues ya estamos aquí un lunes más en la Casa Encantada, torturando tus castas orejitas, como es nuestro papel. Vamos a empezar anunciando algo para lo que falta casi un mes, pero es una cita tan importante que hay que anunciarla con tiempo para que no os la perdáis. Vuelve el Sick Room. Os lo voy a contar aquí con palabras de Francho. Dice: volvemos a casa por Navidad. Ha sido un parón de 4 años, nada menos. En enero de 2020 decidimos cerrar nuestro club tras 5 años ininterrumpidos y más de 30 fiestas a nuestras espaldas, en las que trajeron a gente impresionante, por cierto. Creímos que nuestro papel ya se había cumplido, pero ya sabéis cómo son estas cosas. El gusanillo nos ha vuelto a picar. Y hemos rescatado el Sacred Round del baúl de los recuerdos. Le hemos quitado un poco el polvo y aquí estamos de nuevo. No vamos a pretender resucitar la fiesta con la cadencia original, lo cual es una pena, digo yo. La idea es hacer 1 o 2 al año en fechas marcadas, y qué mejor que empezar en esta próxima Navidad. Para ello nos va a acompañar una veterana banda catalana que inexplicablemente aún no había tocado nunca en Zaragoza. Con ustedes, The Sparkles. Un trío de voces femeninas acompañadas de una contundente sección rítmica con la que recrean el sonido Girls Group de finales de los 50 y primeros 60. Piensen en bandas como The Searles, The Ronettes o The Chiffons y acertarán. Pero el Sick Room ofrece también una post-party acorde con el show, con lo que para esta edición estaremos los 2 DJ residentes que pusimos esta fiesta en órbita, DJ Francho y DJ Baby, precalentando el ambiente primero y después hasta que cierre el Rock and Blues. Así que ya sabéis, el 23 de diciembre en el Rock and Blues, no os lo perdáis, DJ Francho y DJ Baby pinchando y sonando The Sparkles, a las que vamos a escuchar ahora. Yeah. Pues ya sabéis, el 23 de diciembre en el Rock and Blues, no os lo perdáis. Y ahora nosotros nos vamos ya a traeros desde el principio con los Wildcats y su Cadillac rosa y negro. ¿Quién no ha soñado con tener un Cadillac? La verdad es que mis sueños en aquella época, en los 80, eran más modestos. A mí me hubiera valido con tener un Seat 1500 y que me lo hubieran dejado descapotar. Ese que tenía tres asientos delante y el cambio de marchas en el volante. Un carro impresionante. Este jueves a las 9 también en el Rock and Blues tendréis a Dani Nello, recordemos que fue saxofonista con los Rebeldes, con los Organ Trio, su nuevo proyecto haciendo cositas como este El Escorpión. Como presentación, pues nos habla de que desde finales de los 50 saxofonistas de rhythm blues y jazz se asociaron con organistas para cocinar un nuevo sonido. Lo que consiguieron juntos era una sonoridad muy potente con pocos elementos. Escuchemos a ver qué es lo que consiguieron. Pues ya sabéis, este jueves a las 9 en el Rock and Blues. Y ahora nos vamos con unos mozos que son de un estado de Estados Unidos que es como yo cuando voy a hablar con una mujer que me gusta. Sí, sí, de Colorado, habéis acertado. Ellos son los Hillbilly Heathcats y su Dead Man Party. La, bueno, esto yo en mi inglés montañés lo traduciría como el funeral, ¿no? Pero bueno, suena como un funeral un poco jocoso festivo, como el que yo quiero que me hagáis el día que me vaya, que espero que sea después que todos vosotros. Bueno, no, no, que si no, no voy a tener público. Jo. Pues eso, espero que ese día disfrutéis y lo paséis como, vamos, como si no hubiera un mañana, como yo si hubiera estado ahí. Nos vamos con un hombre que tiene un nombre muy divertido, al menos para mí. Él era Pico Pete y bueno, pues era un gran admirador de Little Richard, como podemos ver en este Chicken Little en los Tingles Montañas, como siempre. Come. Y en esta nuestra Zaragoza que tanto me alucina, no paran de surgir eventos. El viernes a las 9:30 tenéis también en el Corazón Verde Triple Santos, que es el nuevo proyecto de Santos Puertas, ya sabes, la mitad de los Sweetcase Brothers, con lo cual, ¿qué podría ir mal? La verdad es que la cosa promete. Nos dicen aquí que es el último proyecto de Santos Puertas, cantante, guitarrista y compositor de Barcelona, un trío en el que las raíces del blues y del folk se funden en su faceta más personal, profundizando en la Americana Music. Y como no, pues os vamos a poner también una muestra para calentaros el morro y que el viernes no faltéis al Corazón Verde. Pues ya sabéis, este viernes a las 9:30 en el Corazón Verde, no os lo perdáis. Ahora nos vamos con una canción. Bueno, hay canciones que escucho versiones y versiones y versiones y no me canso nunca. Es lo que ocurre, por ejemplo, con este Riders in the Sky. Esta vez vamos a escucharla en la voz de Hanson Neat, que es un canadiense que nació en la ciudad aquella desde cuya cumbre más alta se ve Toronto entero. qué malo, pero bueno, da igual, a estas horas ya, ¿qué se puede esperar de mí? Yo creo que os encantará. Este hombre pues es un músico country de allí de Canadá y que lo hace pues así de bien. Es un song called Ghost Riders in the Sky. Riding down the dark, empty, nearest dawn. Imaginando a Gonzo de fondo haciendo los sonidicos. Bueno, nos vamos ahora con la que para mí fue una diva de la canción en los años 50 y que hubiera merecido mejor suerte con esa voz, Judy Tolbert. Y aquí os dejamos con este I'm Wise to You, en nuestro Inglés Montañés, por supuesto. Recordaros que si nos queréis llamar, nuestro teléfono es el 976-2913-98. Let's Y no se vayan, que todavía hay más. El sábado en la Creedence, a las 9 creo que es, si no me equivoco, correcto, a las 9, Correcaminos Rock and Roll Band y pinchando nuestro colegui Santejuelas, algo que también merece la pena que no te pierdas. Ahí os dejamos a los Correcaminos. Nos vamos con los austriacos Slapbacks y su versión del 25 Rock, que me encanta, por cierto, cómo lo hacen. Oh, 12, I'm ready to crack. 15 before we start a sack. It'll chop, I'm the tide and rock. Last call me up on the telephone. It's coming, honey, all alone. Say, baby, you're mighty sweet. But in the bay with the hating feet. This one on for a couple of days. But you can stay away. So I want 1, 2, 5, 2, let's go. 5, 6, 7, but if I move. Oh, 12, I'm ready to crack. 15 before we start a sack. In the top, I'm the tide and rock. Well, I'm Chicago, three pairs. The split shot unit stairs. Full curve and both late. One bit too much away. Oh, this climb is getting down. If I'm hanging on the rings like I'm 1, 2, 5, 2, 4. 5, 6, 7, but if I move. Oh, 12, I'm ready to grab. 15, 4, it's gonna sound. Head on top, I'm the tide to run. Let's go, boy! Ha this lynch time you and stairs. Oh, perfect, both too late. Oh, I'll lay too much away. Oh, it's fine, let's give me down. If I'm hanging, no, the rails I climb. Oh, two, five, two, there's four. Five, six, seven, if I'm more. Oh, it's way if I'm red or red. If it's four, it's down the side. In the top, I'm the time bar. Y siguiendo con grupos de estos que no son tan conocidos como los que solemos poner, nos vamos ahora con Jack Smith y los Rockabilly Planets y su canción Sometimes. Vamos a dedicársela a nuestra enfermera favorita. I heard a call. Calling his name. Still the darkness. Well, I felt her pain. I knew she was crying, but all in vain. Their love had ended. Wouldn't come. The door to the room where they used to lay opened so slowly. Then I heard her say, "Are you sleeping soon?" As she tried to smile. Need someone to talk to just for a while. Sometime a little rain will fall. Sometime you lose it all. Sometime even true love dies. Normalmente pongo canciones porque me gustan, hay veces que hay otras que me gustan más, pero la que pongo en concreto es porque me divierte más. Yo, mi cerebro es así de tolay. Por ejemplo, de Joan Campbell, pues mis canciones favoritas probablemente son Dwayne y I Changed My Mind Jack, pero claro, tampoco os voy a poner siempre las mismas canciones. Y este Crazy Daisy, pues claro, me hace mogollón de gracia porque parece que me la han dedicado. Y además seguro que os gusta. Ahora nos vamos con un luchador, un señor que me encanta, él es Magic Slim. Empezó tocando con 18 añicos con Magic Sam, que fue quien le puso su apodo de Magic Slim, supongo que porque tendría menos carne que el tobillo un canario. Pero bueno, él se una desmotadora de algodón le cortó un dedo y eso le impidió tocar el piano, pero aún así él siguió en sus 13 haciendo blues. Y ojo, poca broma con el señor Magic Slim y su banda Los Teardrops, porque obtuvieron durante 6 años el Blues Award, que es el reconocimiento mayor para una banda de blues. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir de ellos? Os vamos a dejar con una versión que es una canción que a mí también me encanta. Es otra de estas canciones ante las que me quito el sombrero, que es este Mustang Sally. Y se la vamos a dedicar a la mafiosilla que me ha cambiado por Napoleón. Yo creo que ha salido ganando. Mustang Sally, girl, you better slow your Mustang down. Oh yeah, Mustang Sally, girl, you better slow your Mustang down. Oh yeah. Pues ahí estaba el señor Magic Slim. Y ahora nos vamos con otro que también era poca cosa. Ojo, a ver, le llamaban Skits, Mosquito, porque era el más pequeño de sus 7 hermanos. Que luego 7 u 8 no recuerdo ahora, pero bueno. Es un señor que tuvo el buen gusto de llevarse a Eddie Cochran como músico de estudio para grabar algunos de sus temas. Y tristemente pues nos dejó muy pronto. Yo tenía 4 añicos cuando este señor se fue. Y esta canción yo creo que se la podía haber aplicado porque es de esta gente que tenía que haber vivido mucho más tiempo y habernos dejado mucha más música. Este You Better Not Go. Estamos. I got to thinking last night about that old hometown of mine and all the love I left there all alone. So I packed up this morning and caught myself a train, and now at last I'm on my way back home. But the clickety-clack of the wheels on the track say, you better not go, you better not go, you better not be going back. Say, you better not go, you better not go, you better not be going back. Now the train rolled along and my nerve nearly gone, for I know all the tears I have caused. Is her love still as true, or is there somebody new? Can I still claim her heart, or have I lost? But the clickety-clack of the wheels on the track say, you better not go, you better not go, you better not be going back. Say, you better not go, you better not go, you better not be going back. Somebody's now in my place. Will she tell me to stay? Will she just turn away? Will she kiss me or laugh in my face? But the clickety-clack of the wheels on the track say, you better not go, you better not go, you better not be going back. Say, you better not go, you better not go, you better not be going back. For I broke every vow, and she may hate me now, for I've roamed this old world for so long, and I've just got to know if she still loves me so and forgives me for doing so wrong. But the clickety-clack of the wheels on the track say, you better not go, you better not go, you better not be going back. Say, you better not go, you better not go, you better not be going back. Say, you better not go, you better not go, you better not go. Y cerraremos el programa de hoy, yo creo, no creo que nos dé tiempo a poner nada más que la sintonía con Autry Inman, un señor que tuvo el grandísimo honor de tocar con el Cowboy Copas, alguien que me recuerda siempre a mi amigo Carlitos por el nombre. Y os dejamos con este Bebop Baby. That's all you do. You bop in the morning and the nighttime too. All you study is a hip and a hop. Well, but baby, you're living when you beep bop, baby. A beep bop, baby. A beep bop, baby, baby. Beep bop, a beep bop, a beep dee, a beep bop, a beep bop, baby. Keep a bop until you blow your top. Biddy bop, biddy bop. Well, the sundowns are coming after that tonight. You be bop till the broad daylight. We could go to a movie, but you wouldn't swap, cause you ain't happy if you can't be bop. A beep bop, baby. A beep bop, baby, baby. Beep bop, a beep bop, a beep bop, a beep bop, a beep bop, a beep bop, baby. Keep a bop and then you blow your top. Beep bop, beep bop, beep bop. Play a waltz so nice and sweet, but the change come over your great big feet. Now you get started and you just can't stop, and you call yourself doing the beep bop bop bop. A beep bop baby, a beep bop baby, baby. Beep bop a beep bop a beep dee, a beep bop a beep bop baby. Keep a bop and then you blow your top. Beep bop, beep bop, bop bop. grandma, grandpa, and the teenage. Everybody says, well, man, that's the rage. Move over, baby, make room for papa, cause I got the fever now, I wanna be papa. A beat and bop, baby, a beat bop, baby, baby. Beat and bop, a beat and bop, a beat, beat, a beat, a bop, a beat, bop, baby. Keep a bop until you blow your top. Beat and bop, beat and bop, beat and bop. Pues esto es lo que dio de sí nuestra casa encantada de hoy. Espero no haberme dejado de anunciar ningún concierto. Y la semana que viene pues os contaremos a ver qué hay la semana que viene. Hay algunos más que conocemos, como los Tritons en enero o los Sweet Kiss Brothers a finales de diciembre, pero esos ya los iremos anunciando con tiempo, que si no se os olvidará. Gracias por habernos aguantado un lunes más, y si todo va bien, el lunes que viene volveremos a estar por aquí dando la brasa como es nuestro papel. Sin vergüenzas.